Parece muy duro, pero es cierto. Cuando le toque la enfermedad y no haya sanidad, lo que tenemos que preguntar es esto: Señor, ¿qué te propones conmigo? Enséñame cómo responder ante esto. Dios quiere que acudamos a Él primero y allí nos indicará qué hacer. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos recuerda el poder de Dios y su papel como nuestro gran médico. Dios usa muchas formas para sanar, incluyendo los médicos y la medicina moderna. Pero el Dr. Stanley le anima a buscar primero la dirección del Señor. Las promesas que nos ha dado en su palabra son muy numerosas y las amamos porque son para nuestro provecho. Sin embargo, hay una serie de promesas que son las más difíciles de todas y con las cuales tenemos la mayor dificultad, que son las promesas que tienen que ver con la sanidad. Y eso se debe probablemente a que hemos tenido muchas decepciones, o tal vez a que en lo más recóndito de nuestro ser, realmente no lo creemos. O puede ser que desconozcamos sencillamente lo que la Biblia enseña sobre la sanidad. Y es que todos hemos visto exageraciones, hemos escuchado al respecto, y también hemos visto gente que ha pretendido ser sanada y cuando uno se percata, están exactamente en la misma condición en que se encontraban. Y esa es la razón por la que hay tantas y tantas dudas al respecto. Ahora bien, ¿no es interesante que a pesar de ser creyentes y de creer que hay un Dios que sana, cuando nos enfermamos o algo nos pasa, lo primero que hacemos es llamar al doctor? Pero la verdad es que solo existe un médico y ese gran médico es Dios. Pensando en mi propia vida, el primer recuerdo que tengo acerca de la sanidad fue cuando aún era muy joven. Un día entré en el dormitorio y mi mamá estaba ya acostada y apenas podía respirar. Y entonces me dijo, no puedo respirar muy bien. Yo estaba muy pequeño y eso fue todo lo que pude escuchar. Sin embargo, no sabía qué hacer ni con quién hablar. Así que lo único que se me ocurrió hacer fue ponerme de rodillas y orar. Al día siguiente se levantó y que yo sepa, nunca más la vi en esa situación de nuevo. Dios escucha las oraciones de sus hijos, ya sean pequeños o grandes, y no importa de qué se trate. Así que, ahora me gustaría hacerle estas preguntas. ¿Por qué acude primero a otro sitio? ¿Por qué va primero al botiquín? ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que el Padre Celestial está ahí escuchando y lo ama incondicionalmente? ¿Podría ser entonces que quisiera llevar a cabo un milagro para usted si le diera la oportunidad? Mire, yo nunca le diría a nadie cuándo acudir o no al doctor. Lo que le digo sencillamente como seguidor de Jesús es que le dé la oportunidad de hacer en su vida lo que quiere hacer. Y es que una de las razones por las que Dios retarda la sanidad se debe a que tiene algo más importante para usted que solo sanar su cuerpo. Para nosotros, un cuerpo sano es la cosa más importante en nuestra conversación con Él. Sin embargo, para Dios, lo más importante es que escuchemos lo que quiere decirnos. Y ahora quisiera que veamos en este pasaje lo que dice la Biblia acerca de la sanidad. Lo que me gustaría es que escudriñemos la Escritura para darnos cuenta de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo que hizo en la vida de Jesús y lo que hizo en la vida de los apóstoles. Porque hay gente que pregunta, ¿se acabaron los milagros al final del primer siglo? No hay nada en la Biblia que diga eso. ¿O acaso ha cambiado Jesús? No, la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por siempre. De manera que no ha cambiado, ni ha perdido su poder, ni su conocimiento, ni su entendimiento. Y todavía tiene la intención de hacer milagros. El asunto es cómo responder ante Él en los momentos de dificultad, de enfermedad, de pesar, de angustia, y en las cosas emocionales como en las físicas. ¿Cómo debemos responder? Eso es lo que quisiera que veamos. Así que empecemos. Y para eso me gustaría que fuéramos al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 20, hallamos la primera mención de la sanidad y tiene que ver con Abraham y Abimelec. Quisiera que examinemos a fondo estos pasajes de la Escritura, que usted puede grabarlos en su mente. Hay ciertas palabras, por ejemplo, que se mencionan aquí y mi deseo es que empiece a pensar en ellas y a relacionarlas con su propia experiencia de sanidad. Veamos entonces un momento lo que dice la Escritura en Génesis 20, versículos 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. De manera que la Biblia dice que Dios los sanó. Ahora vayamos un momento a Éxodo. Aquí vemos nuevamente a Dios relacionado con la sanidad. Nota entonces lo que dice en el capítulo 23 de Éxodo, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta gente atravesaba tiempos difíciles debido a su pecado, y por eso Dios les dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Estaba en proceso de sanarlos. Recuerde cuál era la idea que la gente tenía acerca del pecado en el Antiguo Testamento. Y parte del problema era que la enfermedad solía ir junto con el pecado. Y ahora vayamos un momento al Salmo 106. Fíjese en lo que dicen estos versículos del Salmo 106 y luego iremos al Salmo 107. La Escritura dice en los versículos 13 al 15. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Una de las formas de disciplinar a la nación de Israel por parte de Dios era la enfermedad y otras clases de cosas que les acontecían. Y fíjese ahora en el Salmo 107 un momento. Dice así en el versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y bien, ¿qué quiere decir con eso? Sencillamente, que cuando Dios quería sanarlos, enviaba su palabra de verdad para recordarles quién era Él. Es decir, Jehová Dios. Y durante el proceso de creer en Él, comenzaba a sanarlos. No es que enviaba sencillamente alguna palabra y quedaban sanos, sino que como resultado de creer en su palabra, se producía la sanidad. Luego tenemos el capítulo 53 de Isaías. Quisiera que consideremos este pasaje, el cual muchas veces ha ocasionado controversia. Este es el capítulo que describe al Mesías y la Escritura dice así en los versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga o sus azotes, según algunas versiones, fuimos nosotros curados. De modo que la pregunta es esta. ¿Hay sanidad en la expiación? Es decir, mediante la crucifixión y el derramamiento de la sangre de Cristo, Dios expió nuestros pecados. Por lo tanto, si acudimos a Él y le pedimos que nos salve, lo hará como resultado de lo que sucedió en la cruz. Y entonces podemos preguntar, ¿están nuestras enfermedades relacionadas con eso? Y ahora recuerde esto, que toda cosa buena que nos sale al paso viene por medio de la cruz, porque esa es la forma de relacionarnos con Dios. De lo contrario, estaríamos separados de Él. Así que nuestra salud está en la muerte expiatoria de Jesucristo. Sin embargo, no todo lo que está implícito en esa muerte expiatoria sucede en esta vida. Por ejemplo, todas las bendiciones del cielo son algo que hay que rastrear hasta la cruz. Allí es donde hicimos las paces con Él y donde llenó nuestro corazón. Asimismo, la sanidad es una consecuencia de su labor en la cruz, pero eso no significa que seré sano cada vez que venga Él a pedírselo. Son muchas las bendiciones de la cruz, solo que esta no me garantiza que seré sano cada vez que se lo pida y en el preciso momento en que lo haga. Así que, si alguien pregunta si hay sanidad en la expiación, por supuesto que la hay, pero no necesariamente cada vez que yo la quiera o como la quiera, porque no es así como Dios actúa. Ahora quisiera que vayamos a Jeremías un momento y que busquemos el capítulo 30. Me gustaría que se fije en un versículo que hay aquí. El pueblo de Israel ha sido desobediente a Dios y entonces Dios viene y lo perdona. Y note lo que dice en el versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ahora bien, usted dirá, eso fue allá en los días de Jeremías. Sin embargo, fíjese en esto, en que Dios no cambia y puede decirle eso a una nación y también a un individuo. Y si yo quiero que mi fe sea lo que Dios quiere que sea, entonces necesito inculcar en mi pensamiento lo que Dios ha dicho y cómo lo ha dicho. Por ejemplo, si yo acudo a Él a pedirle que me sane, ¿estaría Dios dispuesto a decir a su manera, en sus propias palabras, en este día y en esta misma hora, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas? Claro que lo hará. Por lo tanto, si acudimos a Él, Dios puede decirnos lo mismo que les dijo a ellos, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Pero si yo no pienso en esos términos y algo pasa, lo primero que haré será llamar al doctor, lo cual no es siempre lo más sabio que se debe hacer. Mire, yo jamás le digo a nadie que no vaya al doctor. Lo que estoy diciendo sencillamente es que necesitamos pensar como Dios piensa. Y Él lo ama a usted tanto como amaba a cualquiera en la nación de Israel, o como amaba al apóstol Pablo o a alguien más. El problema es que usted no piensa de esa forma. Mire, yo creo en la salvación porque Él me salvó y estoy totalmente seguro de eso. Pero ¿qué hay en cuanto a la cuestión de la sanidad? Pues Dios quiere que pensemos positivamente, aunque esto no es asunto de la mente sobre la materia, sino de las Escrituras. ¿Y qué dice Dios en ellas? Pues cuando usted examina con cuidado estos pasajes, se da cuenta de que Dios estaba muy interesado en el proceso de la sanidad de la nación de Israel y todavía tiene el mismo interés hoy. Examinemos ahora la vida de Jesús para ver lo que dijo al respecto, ya que esto es algo muy importante. Y me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Dónde estuvo el énfasis principal en el ministerio de Jesús? ¿Acaso estuvo en las enseñanzas del Sermón del Monte o fue en sus viajes? No, su énfasis estuvo en la sanidad. Ahora, eso no significa que fuera lo más importante que hizo, ya que lo más importante que hizo fue ir a la cruz. Esa fue la cosa más importante que Jesús hizo. La segunda cosa más importante que hizo fue enseñar a la gente quién era, cómo debían vivir y cómo salvarse. Pero quisiera que se fije en algo que tuvo que atender, y me gustaría que busquemos un momento el capítulo 8 de Mateo, y que veamos lo que dicen los versículos 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y bien, fíjese en lo siguiente. La Escritura dice que sencillamente tocó la mano de ella y la fiebre se fue. Por otro lado, usted recordará a la mujer que se le acercó sigilosamente y lo tocó. Todo mundo estaba alrededor de Jesús presionando, empujando y tocándolo, y de repente sintió que algo como una energía divina salía de él cuando esta mujer le tocó sencillamente el borde de su manto. Eso mismo fue lo que sintió, aunque su costumbre era tocar y sanar a la gente. Como cuando el ciego Bartimeo estaba a la orilla del camino mientras Jesús pasaba por Jericó, y dice la Escritura que Bartimeo comenzó a gritar al darse cuenta de que era Jesús. Veamos lo que dice en Marcos 10, versículo 47. «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Ahora bien, pensando en esto, usted dirá, ¿y cómo se aplica eso a nuestra vida? Pues Dios todavía está interesado en sanar, porque la verdad es que hay mucha gente hoy en día que es sanada, respecto a lo cual los médicos no encuentran ninguna respuesta. De ahí que alguna gente pregunte, ¿todavía hay milagros hoy? Pues claro que todavía hay milagros, porque hay cosas que usted no logra explicar, salvo que acepte el hecho de que fue Dios quien las hizo. Mire, todo lo que Dios hace, lo hace a la perfección. Y todavía está interesado en efectuar milagros y en contestar las oraciones acerca de la salud, así como de otras situaciones y circunstancias. De manera que en el Antiguo Testamento Dios tenía interés en sanar a la gente, y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Hay otra cosa muy interesante que la Biblia menciona en cuanto a Jesús, y es que incluso sanaba ya entrada la noche. Así que la sanidad era un asunto crucial en aquellos días. Felipe, por ejemplo, cuando fue llamado por el Señor, comenzó a predicar y a enseñar, y la gente comenzó a ser sanada. O sea, Dios comenzó a actuar. Por lo tanto, la sanidad fue el método divino para llamar la atención del mundo de aquel entonces y para centrarla en Jesús y en la iglesia naciente, porque esas cosas siguieron sucediendo. Ahora bien, usted pensará que el apóstol Pablo era el mejor sanador de todos. Pues, en el libro de Hechos solo hay un caso en el que el apóstol Pablo sana a alguien, y hay que ir hasta el último capítulo de este libro, que es el 28. Hasta ese momento, Pablo no había sanado a nadie y no existe ninguna evidencia al respecto. Imagínese lo que habría sucedido si Pablo hubiera tenido un ministerio de sanidad. Pues en primer lugar es probable que nunca hubiera estado en la cárcel. Y en segundo lugar, no hubiéramos recibido sus epístolas. Pablo comenzó a enseñar la verdad y mediante su ministerio al mundo explicó la vida de Jesucristo, el propósito de Jesucristo y el plan de Jesucristo. Y por medio del apóstol Pablo sabemos más acerca de Dios y de cómo trabaja en el corazón humano que por medio de cualquiera de los otros escritores o de todos ellos juntos. Y si usted considera al apóstol Pablo y mira cómo Dios trabajaba en su vida, se dará cuenta de que el único lugar donde habla acerca de la sanidad es en 1 Corintios capítulo 12, el cual se refiere a los distintos dones para el ministerio, como el conocimiento, la fe y lo demás. Y ahora fíjese en esto con mucho cuidado. Preste atención, porque Pablo habla aquí de los dones de sanidad. O sea, nadie tiene el don de sanar, sino que Dios da dones de sanidad. Por ejemplo, digamos que usted ora por uno de sus amigos y Dios lo sana. ¿Significa eso que Dios le dio a usted el don de la sanidad? No, sino que le dio a la otra persona un don de sanidad por medio de usted. No significa que usted tenga el don, ni tampoco necesita ser orador o conocer la palabra de Dios de principio a fin. Si usted es una persona temerosa de Dios, lo escucha y confía en Él como resultado de eso, puede darle un don de sanidad y usarlo para sanar a otra gente por medio de su persona. Y esa es la razón por la que todos necesitamos que los demás oren por nosotros, porque ninguno de nosotros es competente en sí mismo para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Así que usted podría preguntarse lo siguiente: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues para empezar, yo diría sencillamente esto: que la próxima vez que se le presente alguna molestia física, su primera reacción debe ser, Padre, enséñame cómo debo responder ante esto. Puede ser que Dios le diga, quiero que confíes en mí, O lo mejor le dirá, quiero que vayas al doctor. Pero yo no le diría a nadie que vaya al doctor o que no vaya. Y no estoy en contra de los doctores, porque estoy seguro de que Dios ha llamado a muchos de ellos. Pero el asunto es que necesito ser consciente de Dios y también ser consciente de que el Cristo que me salvó todavía está interesado en ayudarme a andar por esta vida en la presencia y en el poder del Espíritu Santo. Asimismo, necesito que mi mente esté orientada hacia Él para entender que cualquier cosa que haga está bien. Sin embargo, necesitamos apartar nuestra mente de esta actitud mundana de correr al doctor rápidamente para que nos ayude, ya que no estamos indefensos, sino que dependemos de Dios. Porque a pesar de todas las soluciones que el mundo le ofrece, ¿no cree que es más sabio acudir a Dios primero? Nuestro Padre Celestial no ha cambiado y todavía tiene interés en sanarnos. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Desea agradar a Dios, pero no sabe cómo? Escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, donde él contestará esta pregunta. Si desea adquirir el mensaje completo de hoy, La Promesa de Sanar, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. Todo el mundo hace promesas, pero no todos las cumplen. Afortunadamente, Dios no solo tiene la capacidad de cumplir sus promesas, sino que por su naturaleza también las lleva a cabo. En la serie de audio, Las Promesas de Dios, el Dr. Stanley enseña cómo podemos acogernos a las promesas del Señor y responder con fe. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Dios habla hoy? ¿Me habla a mí? Claro que sí. Él está dispuesto a hablar, si estamos dispuestos a escuchar. En el libro, La Conversación Suprema, el Dr. Stanley habla sobre cómo conocer verdaderamente a Dios por medio de la oración y explica cómo pelear las batallas de la vida por medio de una comunión íntima con el Señor. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Podemos saber cuándo nuestras acciones agradan a Dios? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Hemos recibido estos dos correos electrónicos donde nos preguntan lo siguiente. El primero dice, yo lucho con la tentación diariamente. Sé que no alcanzo lo que Dios espera de mí. Me temo que estoy perdiéndome el verdadero plan de Dios para mi vida. Y el segundo dice, quiero seguir a Dios, pero me siento perdida. Recién cumplí 50 años. Me retiré a los 48 de una compañía que fue mi segundo hogar por 30 años. Hablo con Dios cada día, pero no sé qué dirección tomar. No sé qué hacer, ni sé si estoy en el lugar que debo estar. Estos dos correos, igual que muchos otros, lo que dicen es, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero no sé si estoy agradando a Dios, no sé hacia dónde ir. Amable oyente, Dios no quiere juzgarle. Dios quiere animarle y ayudarle a que usted encuentre su plan perfecto. El Salmo 32 es muy alentador. El versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Para usted que dice no saber qué camino tomar, déjeme decirle que Dios escucha si usted le pide. Él le mostrará el camino tan claro como el cristal. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Ha dado Dios el don de sanar a alguien? Mañana el Dr. Stanley responde a esta pregunta. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia.